Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Cuando son las 12:02 minutos de este mediodía, bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 13 de junio, celebramos el Día del Tamunangue Larense, por esa forma danzaria musical proveniente de poblaciones del estado Lara como el Tocuyo, Sanare, Curiragua, Carora y Barquisimeto, cada una con sus variantes y el sentir impuesto por las tradiciones locales. Quien les habla, Cristian Aguilar, en los controles nos acompaña Keudwin Hernández. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Titulares. Presidente Maduro anunció nueva fase de entrega de titularidad de viviendas en terrenos y proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Revisión. Ejecutivo Nacional solicitará al Tribunal Supremo de Justicia examinar firmas fraudulentas entregadas por la derecha venezolana. Lucha por la verdad. Hacen llamado a los medios de comunicación venezolanos a que respeten la Constitución y defiendan la soberanía. Cultura. Festival de Teatro de Caracas llegó a Maracay con la obra Peludas en el Cielo. Actos vandálicos profanan nuevamente busto del cantor del pueblo, Alí Primera. Séptimo Arte, ciclo de cine de la diversidad, celebra una década proyectando 150 films independientes. Tributo a la negritud, disertarán sobre la presencia afrovenezolana en los movimientos independentistas. En conversatorio, Centro Nacional de Historia disertará sobre manuscritos de la historia de la histórica batalla de Pensacola. Mejor atención para autores y editores. Desde el 21 de junio, Biblioteca Nacional contará con sistema automatizado de depósito legal. Con variada programación celebrarán Semana Cultural de Rusia del 13 al 17 de junio en Caracas. Cultura al Día. Durante su participación en el Congreso de la Patria, capítulo Gran Misión Vivienda Venezuela, realizado este sábado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó una nueva fase de entrega de documentos de propiedad a las familias venezolanas. Asimismo, el jefe de Estado solicitó desarrollar programas de formación para líderes de la Gran Misión Vivienda Venezuela, además de anunciar la creación de un plan especial para instalar 1,000 gallineros en 1,000 comunidades con la finalidad de producir sus propios huevos. En otro contexto, invitó a todos los comunicadores a entregar propuestas y participar en el Congreso de la Patria, capítulo Comunicadores, el cual será instalado el próximo 27 de junio en el Teatro Teresa Carreño. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la Comisión de Validación y de Recolección de Firmas, Jorge Rodríguez, informó que este lunes solicitarán al Tribunal Supremo de Justicia analizar las más de 600,000 rúbricas entregadas por la derecha venezolana ante el Consejo Nacional Electoral. El CNE, en el momento en que se activa esta solicitud, y eso es muy importante, esta es, digamos, la pre-etapa de la posibilidad de activación de un referéndum. Ahorita están mintiendo que fue el Consejo Nacional Electoral. No, no, no. Son responsables, son corresponsables de este proceso de verificación los testigos de la oposición. Está la firma de Roberto Picón, que es el responsable de ellos. Está la firma de Cartaya y está la firma del inefable Juan Carlos Caldera. Capriles dice, y el inefable Juan Carlos Caldera dice que el CNE rebanó firmas. El CNE no rebanó las firmas de nadie. Asimismo, indicó que del 1,957,779 registros que entregó la oposición al CNE, 1,352,052 son válidas y otras 605,727 son inválidas debido a irregularidades que incluyen firmas de ciudadanos fallecidos, números de cédulas inexistentes, cédulas de ciudadanos menores de edad e inhabilitados políticos. Rodríguez instó a los y a las venezolanas a revisar su cédula en la página web del CNE para de esta forma saber si su firma fue usada de manera fraudulenta. De ser así, pueden solicitar la anulación de su firma. 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este lunes, durante una entrevista en el programa El Desayuno, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, llamó a los medios informativos venezolanos a actuar con sensatez respecto a la Constitución Bolivariana y que se sumen a la defensa de la soberanía de la patria. En lo sucesivo lo que hemos tenido es una arremetida constante, sistemática, en contra de la estabilidad de nuestro país. Así que nuestra lucha constante, nuestra lucha de todos los días es la lucha de la verdad. Primero que hay que tener claro es que Venezuela tiene una constitución, tiene unas leyes que deben hacerse cumplir. Y hay un gobierno que está para hacerlas cumplir, hay unas instancias que están para hacerlas cumplir. Nosotros hemos visto en medio de esa agresión contra la estabilidad del país cómo algunos medios de comunicación han asumido una postura absolutamente agresiva contra las instituciones del Estado, sumándose a los llamados a la desestabilización, incluso a los llamados al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Hay algunas emisoras de radio sobre las cuales se han tenido que aplicar sanciones dada esta situación. Nosotros hemos hecho un exhorto constante, hemos estado llamando permanentemente a dueños de medios de comunicación privados de todo tipo en el país, nacionales, regionales, televisivos, radiales, impresos, a la convivencia sana y al respeto a las normas. Asimismo, indicó que algunos medios venezolanos se han sumado a los llamados de violencia, por lo que han sido sancionados debido a que estas acciones irrespetan a la Constitución y a la sana convivencia. Finalmente, manifestó que desde el Gobierno Nacional se impulsa la comunicación popular y ser más efectivos en el uso de las redes sociales para poder hacer frente a la guerra mediática de las grandes corporaciones. Cultura. Este viernes, el Teatro de la Ópera de Maracay recibió a la Compañía Nacional de Teatro con la obra Peludas en el Cielo, del dramaturgo Gustavo Ott, como parte de la programación del Festival de Teatro de Caracas. En esta oportunidad contó con la asistencia del ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien destacó la fortuna de encontrar en el resto del país ciudades aliadas para que las obras pudieran llegar a más público. La quinta edición del Festival de Teatro de Caracas tuvo como fortuna encontrar en el resto del país ciudades aliadas para la expansión de este festival, que siempre fue un sueño. Desde que se pensó el festival, se pensó en crear un espacio para que el teatro de todo el país se confrontara y que pudiera llegar a más público. Este año se pudo hacer y nos da muchísimo orgullo y placer que comience la edición nacional precisamente en el Teatro de la Ópera. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho desde el comienzo, es imposible pensar un festival de teatro exitoso si no se piensa antes en la recuperación de la ciudad, en la recuperación de los espacios públicos, en la recuperación de los espacios que no son comunes, porque el teatro es el arte de la ciudad. Lo fue así en el periodo clásico en Grecia y lo ha sido así siempre. Es el arte que convoca por excelencia el pensamiento de lo público y que pone en lo público aquellas cosas que pugnan en la intimidad de las almas de la humanidad. El titular de la cultura aseguró que su llegada a Maracay es parte del reconocimiento que le hace el presidente de la República, Nicolás Maduro, a todos los que están trabajando para la formación permanente y el apoyo contundente al desarrollo cultural del país. Bueno, yo creo que en la literatura, en la música, en el cine, pero sobre todo en el teatro, nosotros podemos eternizar las singularidades de nuestro país y de nuestras regiones. La importancia de ver teatro de todas partes de Venezuela y la importancia de nosotros trasladarnos a otros lugares a representar nuestras obras radica en que nosotros somos embajadores de ese pedacito de tierra que nos vio nacer y nos vio crecer. Nosotros hemos visto muchísimas obras importantes hechas en Maracay, por Caracas, y nos ha dado una alegría y nos hace una idea de cuál es la índole de esa población. Por eso los invitamos a que sigan produciendo, cuentan los creadores, los artistas, los cultores, los artesanos, las artesanas, con un presidente que trabaja para la creación de un país cultural, y cuentan también con gobernadores y con alcaldes revolucionarios que están dando todo por el desarrollo integral y cultural de nuestro país. El Festival de Teatro de Caracas 2016 muestra la pluralidad de los diferentes géneros y tendencias de las artes escénicas, confrontando las diversas expresiones de las culturas. 12 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El bloque parlamentario de la patria repudia el daño que sufrió el busto donde reposan los restos mortales del padre cantor Alí Primera, el cual este domingo fue víctima nuevamente de actos vandálicos. Al respecto, el diputado Víctor Clark indicó que este lunes que los líderes socialistas y familiares del cantor se dirigirán al cementerio de Paraguaná, Estado Falcón, para exigir que se realicen las investigaciones pertinentes, así como también el hallazgo de los responsables de esta profanación que ha sucedido en otras oportunidades. Este nuevo suceso, además de los anteriores, le han causado al busto del cantor deterioro en la nariz, mentón, cejas, bigotes, labios y parte del cabello. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ciclo de cine de la diversidad celebra desde este 10 de junio su 10º aniversario, proyectando más de 150 films independientes en 6 ciudades de nuestro país. Al respecto, el cineasta venezolano al frente de este proyecto, John Petricelli, destacó que en nuestra ciudad capital se pueden disfrutar de este ciclo en la Sala 3 del CELAR, ubicada en Altamira. Este año es muy importante destacar que tenemos, como siempre, películas de todas las latitudes que tocan el tema de la sexodiversidad, de Corea del Sur, Francia, Serbia, Israel, Turquía, la India, etcétera, etcétera. Y también ficción y documentales, como Tangerine, una película del cine independiente norteamericano, y también, por ejemplo, El Tercero, un estreno nacional, la película argentina de Rodrigo Guerrero. Y muchas otras películas de muchas latitudes. Bueno, hay de todo, hay comedia, drama. Tenemos también, por primera vez, lo mejor de los últimos 10 años del ciclo por Vive TV, que ellos han abierto su canal a nivel nacional para que nosotros podamos proyectar las mejores películas de los últimos 10 años. Y también tenemos una programación en la Cinemateca Nacional a nivel de todas las salas regionales. En lo que a la comunidad homosexual se refiere, Venezuela condena el ataque terrorista ocurrido este domingo en un club nocturno en Orlando, Estados Unidos, en el que murieron 50 personas y otras 53 resultaron heridas, convirtiéndose así en el segundo hecho más sangriento de la historia actual norteamericana. 12:15 minutos. Para este 14 de junio se llevará a cabo el conversatorio La presencia afrovenezolana en los movimientos independentistas en la Casa José Martí, ubicada en el Boulevard Panteón, en Caracas. Así lo dio a conocer Fariela Porras, jefa de comunicaciones de la Fundación Biblioteca Ayacucho, organizadora del evento. La invitación es para todos los oyentes para que asista este martes 31 de mayo a las 10:30 en la Casa José Martí, Boulevard Panteón, al conversatorio la presencia afrovenezolana en los movimientos independentistas. La ponente será la profesora Noemí Frías, quien estará realizando y ahondando en la importancia que tuvieron nuestros independentistas aborígenes, como José Leonardo Chirinos. También recordará la importancia de llevar un mensaje a la gente joven, de recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y de esta forma conmemorar nuestras raíces. La cita es para que el público en general asista este martes 14 de junio a partir de las 10:30 de la mañana en la Casa José Martí, ubicada en el Boulevard Panteón, en Caracas. La entrada es libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este martes, en el marco del bicentenario de la muerte de Francisco de Miranda, en el Centro Nacional de Historia, realizará el conversatorio Reclecultura de los manuscritos de la toma de Pensacola, conservados en el Archivo General Francisco de Miranda. Esta información fue suministrada por Alejandro López, director ejecutivo de la institución. Bueno, desde el Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación, invitamos al pueblo venezolano para el día de mañana, martes a las 10 de la mañana, acá en las instalaciones del Archivo General de la Nación, al conversatorio sobre los diarios de viaje de Miranda en Finlandia, a cargo de la investigadora venezolana Aida Presilla. Ella nos va a traer una parte de su investigación sobre precisamente los recorridos de Miranda, específicamente en Finlandia, que corresponde precisamente a un enfoque interesantísimo de ese Miranda viajero, de ese Miranda relator, de ese Miranda que fue compilando en sus archivos y en sus diarios la cultura de todo un continente, razón por la que ese repositorio documental sea un patrimonio mundial. Asistiendo entonces a la labor de una investigadora muy destacada que está compartiendo su trabajo, que es de sumo interés, sobre todo en este año que conmemoramos los 200 años de la muerte de generalísimo precursor Francisco de Miranda. Hacemos extensiva la invitación para este martes 14 de junio a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Archivo General de la Nación en Caracas. La entrada es libre. 12:18 minutos. En aras de proporcionarle una mejor atención a las autoras y autores y editores del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas, realizará el próximo 21 de junio el lanzamiento del sistema automatizado de depósito legal. Así lo dio a conocer el director de este bibliotecario, Sadi Loaiza. Para acceder a este novedoso sistema automatizado, las y los autores, así como los autores, podrán tramitar su número de registro de depósito legal a través del link depositolegal.bnb.gov.be. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A partir de este lunes y hasta el viernes 17 de junio se celebrará, con una variada programación, la Semana Cultural de Rusia, evento cuya inauguración expondrá artesanía rusa y muestra pictórica a través de libros e íconos. El evento, que contempla un variado ciclo de conferencias, exposiciones, gastronomía, presentaciones folclóricas, literatura y cine ruso, se tomará a los espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ubicado en Altamira. La hora de inicio es este lunes a partir de las 5 de la tarde en la entrada de la Fundación CELARC. Participa de esta celebración organizada por la Embajada de Rusia en Venezuela junto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La entrada es totalmente libre. 12:20 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. A partir del 15 de junio y hasta el 29 de julio, la Galería del Metro de Bellas Artes en Caracas estará tomada positivamente por el hip hop venezolano y su historia, buscando crear un espacio de encuentro para aquellas personas que hacemos vida dentro de esta cultura acá en el país, pero también involucrarnos con personas que quizás no sepan mucho al respecto y mostrarles un poco el trabajo que se ha venido gestando en aproximadamente 40 años de existencia acá. Y para esta hora tenemos como invitada a la exponente venezolana del hip hop, Apolonia. Ella es, pues, Clara Aguilarte, que nos va a hablar acerca de lo que es la Galería del Metro de Bellas Artes y cómo llega este miércoles a una exposición historiográfica sobre el hip hop en nuestro país. Apolonia, ¿en qué anda esta organización o cómo anda la organización de este evento? ¿Nos escuchas? Aló. A Polonia. Muy lejos. Ok, estamos conversando y diciéndole al público acerca de lo que se va a mostrar, una exposición historiográfica sobre el hip hop allá en la estación de Bellas Artes, para que nos conversemos acerca un poco de esta y cómo anda la organización de esta exposición. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, como siempre, a la ciudad por brindar este espacio, y buen provecho a todos los escuchas en la ciudad de Caracas. Pues sí, nosotros en Hip Hop Movimiento estamos organizando una exposición, una muestra en torno al hip hop en Venezuela, al hip hop en líneas generales y al hip hop en Venezuela. ¿Por qué decidimos organizar una exposición de este tipo? Tiene mucho que ver con el hecho de que hemos recorrido un camino bastante largo y de vez en cuando es bueno revisar un poco lo que se ha hecho y juntarnos para ver qué más se está creando, ¿no? Y definir también un poco qué más se puede construir. Además de aprovechar el espacio también para exponerle quizás a un público que no tiene mucho que ver con el hip hop, como decía en la introducción, o incluso padres, jóvenes que se quieren informar de una manera más tangible e in situ que por las redes o por el internet en general, sobre lo que es el hip hop y sobre cómo se manifiesta el hip hop acá en Venezuela, ¿no? Ese es parte de... El hip hop acá en Venezuela ha tenido un crecimiento vertiginoso, tiene marcas de excelencia, por decirlo de alguna manera, teniendo entre los mejores bailarines de breaking a nivel mundial, teniendo unas representaciones por medio del rap a nivel nacional e internacional de bastante importancia, teniendo expositores del graffiti también con un nivel bastante alto, con DJs, con gente que hace música que es celebrada en todo el mundo, ¿no? Entonces, es bueno que de vez en cuando nos veamos así, y es bueno que otras personas que quizás tengan una imagen tergiversada por muchos otros factores de la cultura hip hop puedan reconocer y conocer un poco en torno a esto. Claro, ¿y por qué es tan importante que sea vista esta cultura del hip hop a través de imágenes en el sistema Metro de Caracas? ¿Por qué lo eligieron allí? ¿Aló? Ajá. ¿Aló? Se escucha muy, muy lejos. Disculpen mucho mi ausencia, pero es que se escucha muy lejos. Ok, no hay problema. Repetimos, ¿por qué es tan importante que sea vista allí esas imágenes de esta cultura hip hop en el sistema Metro? ¿Por qué es importante? Bueno, no sé si tiene una importancia particular. Lo cierto es que el Metro de Caracas tiene una serie de espacios expositivos maravillosos por donde transita mucha gente diariamente, y queremos agradecer desde Hip Hop Movimiento a la Dirección de Cultura del Metro de Caracas por la receptividad, por la calidez, por el profesionalismo con el que se han venido desarrollando las relaciones entre ambas partes. La Galería del Metro de Bellas Artes es un espacio maravilloso que está ahí para todo el mundo. Estamos desde hace varios días en montaje y es muy sabroso poder estar en ese espacio creando y haciendo la muestra y ver cómo las personas ya se asoman y preguntan y los niños entran y se termina generando una especie de exposición mientras se monta la exposición. Y eso, esa interacción es bien bonita y es necesaria también, ¿no? Como decía hace unos minutos, hacer estos encuentros una cosa tangible y no tan distante y tan separada de la realidad, sino una cosa factible y quizás más cotidiana. Es importante abarcar los espacios que tiene la ciudad en líneas generales por muchísimas razones. Y bueno, el Metro de Caracas es definitivamente un espacio por donde transitamos millones de personas diariamente y sus espacios, por esa razón, son importantes. Así es. ¿Y tienen alguna participación en vivo con una agrupación o algunos invitados especiales en ese tipo de exposición? Necesito que me repitas la pregunta nuevamente. Muy lejos. ¿Tienen alguna personalidad o algunas personas van a participar en vivo con algún acto especial de esta cultura hip hop en ese espacio? Sí, bueno, consideramos que lo extraordinario de la exposición es justamente eso, ¿no? Es un espacio donde todos los que hacemos vida en la cultura hip hop tendremos nuestro pedacito allí. Y un momento que mi hija me exige. Y en cierto modo sí tendremos participaciones especiales, ya que contaremos a lo largo de la exposición, que comienza este miércoles 15 y culmina el 29 de julio, el mes que viene. Tendremos una serie de actividades complementarias que serán publicadas puntualmente el día miércoles en nuestra página web, que es www.hiphopenmovimiento.com.be. Allí podrán encontrar toda la información sobre los conversatorios, sobre talleres, sobre visitas guiadas. Tenemos visitas guiadas para comunidades, para escuelas, para cualquier persona que se quiera acercar. Podrá escribirnos por medio de nuestro correo electrónico hiphopenmovimiento@gmail.com y concretar una cita con los guías, que le estarán explicando un poco más a fondo en torno a todo lo que verán ahí ya de por sí en las paredes y en el espacio en general de la galería. Bueno, muchas gracias a Polonia por estar, por enviarnos tanta información, y gracias por esa invitación, no solamente aquí, sino a todo el público en general. Bueno, señoras, así culminó entonces esta entrevista con Clara Aguilarte, la artista del hip hop conocida como Apolonia, hablándonos acerca de todo de ese movimiento que tiene el gusto de invitarles a esa inauguración, una exposición historiográfica sobre el hip hop en Venezuela, el día miércoles 15 de junio a las 2 de la tarde en la galería de la estación del Metro de Bellas Artes. Así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural día de hoy, lunes 13 de junio de 2016. La coordinadora de información Sinamay González y el coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico Keudwin Hernández y quien los acompañó Cristian Aguilar en los micrófonos. Gracias por su atención. Buen provecho y feliz tarde. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Las 12 y 30 minutos. Porque somos rebeldes. La conciencia es agonía, se refuerza en marcha. No soy de este mundo. Soñadores. Porque yo sueño los sueños. Y alegres. Alba Ciudad para adelante, Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM.

sin ti ya no soy feliz. Estás en mi corazón, sin ti nada, nada soy. Por eso le ruego a Dios que no te aleje de mí y que te deje vivir para estar junto a ti. Espero que sirva de algo este pequeño homenaje para que sientas toda tu paz y así te relajes. Todo esto es para ti, esto lo escribí por ti. Esta canción no existiera si no fuera por mí. Y cada vez que yo pienso en mi madre, mi corazón llora y mi piel se me eriza. Yo daría mi vida y todo lo que tengo por verla con una sonrisa. Aquí tú eres la autora, amor que me enamora. Esto es para usted, señora, para las progenitoras. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 37 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Dímelo, por favor.